También, una cosa más, le damos nuestro apoyo a los compañeros de Canal 13, que sabemos que le están violando el estatuto del periodista y que están también tercializando su trabajo. O sea, es la misma metodología para todo el grupo. Están echando un montón de gente de Canal 13 y están tercializando el trabajo del periodista. O sea, también nuestra solidaridad hacia ellos.